decirlo, que yo no lo quiero. A ese hijo tuyo, de amores de ángeles, que ahora me entero. Me duele decirlo, que no lleva mi sangre. Digo que me respete, me duele pensar que no soy su padre. Que es la prueba de un error de adolescentes. Tú con él en una cama y el amor. Me duele decirlo, si vive en mi casa. Si cuando me besa, me llama papá, me hace tanto daño. Que quiero gritarle que todo es mentira. Que cuando él nació, su madre lloró y su padre reía.